El 35º concierto Yun Isang tuvo lugar en el Conservatorio Yun Isang el día 27. Asistieron a la actividad funcionarios del sector, creadores, artistas, profesores y estudiantes de arte escenográfica y del sector docente artístico, así como trabajadores capitalinos y compatriotas coreanos en ultramar que permanecen en la patria. En la función iniciada con la interpretación de la pieza orquestal Arirang, los representantes describieron con excelencia las obras de Yun Isang.